Hola a todos amigos de Vida San Red y Facción Rebelde. Sí, la verdad es que estoy grabando poco, lo sé. Y la verdad es que me da rabia también luego que otros podcasters graben poco. Lo cual es bastante egoísta por mi parte, porque por un lado exijo, como hace el señor Rupert Dax, que todo el mundo grabe, pero yo luego no puedo grabar. Y es que la verdad es que los cambios y los viajes y el estar con más gente pues me afectan a varias cosas. Una es a que leo menos, es decir, ahora estamos teniendo, pues, tienes reuniones, te juntas con la familia, y eso hace que uno lea menos, y por otro lado, uno tiene menos tiempo de grabar y de pensar que va a grabar. Pero bueno, he ido tomando notas en Google Keep y se me han ocurrido algunos temitas para compartir con vosotros, y aquí estoy con la grabadora HiQ MP3 Recorder Pro, Paganini, y Google Keep para compartir algunas cuestiones. Bueno, una de las cuestiones que para mí han sido un poco frustrantes es que cuando salieron el tema de los coches eléctricos, el car sharing que llaman, que básicamente son flotas de vehículos eléctricos que puedes alquilar desde tu teléfono por medio de una aplicación, pues como yo no tenía el carnet en ese momento, pues di de alta a mi esposa e intenté que la usara con la excusa de y así probarlo yo. Bueno, mira tú por dónde, pues ella no quiere. Primero, mi mujer es bastante práctica, no ve la necesidad. Y lo segundo es que a ella no le gusta conducir coches ajenos. Claro, yo por más que insistía le decía, mira, es que un coche eléctrico que es automático es la simplicidad en persona. Y sí, pero no, mi argumento no coincidió. Bueno, pues resulta que ahora pues yo cojo más el coche y se lo comenté a ella, digo, mira, te vendría bien tener la posibilidad, y como estás dada de alta en EMOF y en City, pues te vendría bien tener el coche eléctrico. Pues si tienes que ir al veterinario, tienes que hacer cualquier cosa, pues bueno, por un poquito de dinero, pues usas el coche para lo que necesitas y ya está. Así que accedió, cosa extrañísima. Pero bueno, accedió, extrañísimo no es tan extraño, porque ella vio la utilidad y dijo, ah, bueno, sí, ahora sí veo la utilidad. Así que nos montamos en un EMOF, porque en City tenemos que mandar, bueno, mandamos el tema de su carnet, porque ella renovó el carnet de conducir y entonces como que la dieron de baja o interrumpieron el servicio por ese tema. Y nos metimos en un EMOF, dimos una vuelta, ella vio lo realmente sencillo, claro, ella está acostumbrada a conducir en un vehículo de transmisión manual, de cambio manual, que son los que conducimos aquí principalmente en España y yo creo que en la mayoría en Europa. Yo sé que en el resto del mundo se llevan muchísimo los coches automáticos. Claro, un coche automático, conducir un automático es un coche de choque, es acelerar y frenar, es súper cómodo y también muy cómodo, la verdad. Así que estuvimos dándonos una vuelta, ella estuvo haciéndose con los mandos, vio que era sumamente sencillo, de vez en cuando la mano se le iba a la caja de cambios y yo, no toques esto, porque estás en la letra D de Drive y no es conveniente que veas. Así que bueno, a veces le resultó complicado lo sencillo que es. Esto es una cosa que me ha pasado a mí en mi sector, en el sector del software, que como haya algo que sea tan sencillo, tú migres de un sistema complejo a un sistema sencillo, te confundes. Y luego al final te cuesta trabajo decir, no, pero es que aquí, por ejemplo, en este software, o en este caso la interfaz del coche, es decir, los mandos del coche son sencillos, pues tienes que hacerte y te cuesta hacerte. Bueno, para ella la conclusión es eso, que no es barato, porque fueron 22 minutos por 5 euros y con un euro extra para eliminar la franquicia, pues fueron 6 euros por 22 minutos, pero bueno, es útil, ¿no? Bastante útil. Y nos evita, sobre todo nos evita tener que comprar un segundo coche. Pero claro, nosotros con un coche ella apenas usa el coche. Ella va a trabajar en transporte público. Yo tampoco voy a trabajar en coche, voy en transporte público, pero ahora este año seguramente coja muchísimo el coche. Pues bueno, tener un alquiler razonable podría ser más barato, pero tener un alquiler razonable, ojalá que venga más competencia y bajen los precios, pues eso sí que nos evita tener. Hoy leía en Twitter a alguien, ¿no?, diciendo, mira, era un matrimonio con un hijo y que decía, estamos intentando llevar el minimalismo a nuestras vidas y hemos vendido nuestro coche para usar las aplicaciones de car sharing. Y una cosa que me he dado cuenta es que en mi barrio que tiene cobertura de tanto de City como de EMOV, al final mis vecinos se están animando y veo coches de estas dos franquicias por todos lados. Bueno, aquellos que me habéis visto y me habéis preguntado, pues sí, tenemos a nuestro gato Curro enfermo, cambio de tema. Ha tenido una serie de problemas estomacales que le ha llevado a vomitar todo lo que comía, todo lo que ingería, y esto pues nos ha supuesto un poco de trastorno a nivel de nuestras vacaciones, pero bueno, parece que va saliendo adelante, pero esto es un poco largo. Esto motivó que pues durante las vacaciones yo tuviera que hacer un viaje largo. Afortunadamente el otro día me preguntaba un amigo, oye, ¿estás cogiendo el coche? ¿Qué tal? Y bueno, estoy desde que me dieron el permiso provisional, cojo el coche todos los días. Siempre busco la excusa para coger el coche o me ofrezco egoístamente. Echo el coche en trayectos cortitos, como por ejemplo volviendo de Valencia, que fueron un trayecto de unas dos horitas. En un trayecto algo más corto, como cuando fui a un pueblo de Guadalajara, que era una hora y media. Y ahora he hecho un trayecto más largo, que hice un trayecto de 4 horas y 20 minutos. Tenía muchas ganas de hacerlo. Tenía ganas de esa idea poética, ¿no? De conducir, ¿no? Y de conducir durante horas. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy agradable, una experiencia muy aburrida. Una experiencia interesante porque en este trayecto de más de 400 kilómetros estuve escuchando mucho la radio, que era mucho más sencillo que ponerme a escuchar podcast, ¿no? Porque hacer una playlist, la verdad es que a veces escuchar la radio pues va escuchando música que me distrae mucho. De hecho, conduciendo, en mi brevísima experiencia de conductor, que es nada, me resulta mucho más entretenido escuchar música. Y de hecho me he puesto emisoras donde ponían a veces canciones de Julio Iglesias o de yo qué sé, y me entretenía mucho más. Y luego ya cuando ya en la fase final del viaje, cuando ya llevaba 300 kilómetros, 200 y pico, 280, me ponía emisoras de estas de pueblo donde hablaban de, yo qué sé, de cuestiones locales, y estuve tan entretenido. La verdad es que por mi forma de conducir, que yo conduzco entre los 90 y los 110, todo el mundo me pasa, y eso quiere decir que yo simplemente pongo quinta, voy guardando la distancia con el delante, controlando un poco, intentando anticiparme, y es casi conducción autónoma. Casi que fue más tenso salir de Madrid controlando salidas, que me perdí, me fui a Coslada sin querer, luego cambié de rumbo rápidamente. Por supuesto, usé Google Maps. Para estos trayectos largos, usé TomTom, que tengo la aplicación de pago de TomTom Go, que tengo un año pagado. Este es mi segundo año que he pagado de TomTom. Y eso fue, digamos, lo más tenso. Usé el Xiaomi Mi Max 2 como GPS y el móvil lo tenía para las llamadas, para controlarlas desde el manos libres del coche. La verdad es que mi experiencia fue bonita porque me hacía ilusión, pero una vez que he pasado por la experiencia de conducir 4 horas, la verdad es que lo más cómodo es coger un autobús premium de estos de Alsa e ir leyendo con el portátil, viendo algo de Netflix. Esa es la comodidad y también seguro, ¿no? Lo que pasa es que por otra parte, pues cogí el coche, me vine aquí al sur para y me hice los 400 kilómetros porque habíamos alquilado una casa con Airbnb. Alquilamos entre todos mis hermanos, que somos un montón de hermanos, una casa con piscina, vinieron mis sobrinos, todo. Y claro, venía bien tener el coche. Aunque luego todo el mundo vino con coche, porque tengo mi hermano y mi cuñado. Vinieron con coche, uno con coche alquilado y otro con coche prestado. Pero bueno, vino bien porque había que ir a comprar al Mercadona. Ahora estaba escuchando a Tolo hablando de sus test de cobertura en Mercadona. Y ahora que vuelvo a estar en una zona Mercadona. Aunque en Madrid hay Mercadona, pero en mi barrio no hay mucho. Pues ahí he ido en el coche y me he ido manejando. Además, es una casa en el campo. Está cerquita del núcleo urbano, pero era una casa en mitad de zona de huerta. Así que bueno, muy buena experiencia. Pero lo único positivo es la comodidad de tener el coche y ahora usarlo. Porque si no, la verdad es que para trayectos más largos, tren o autobús decente es lo mejor. Es lo mejor por hacer un viaje súper cómodo. Y bueno, poco más tengo que contaros. Sí, me sumo a todos los que estáis por ahí que grabéis. Señor Cabrera, Miguel Ángel, que grabe, por favor, que grabéis. Rupert, no tienes ninguna excusa. Es decir, tú pides que los demás grabemos. Graba tú. En nombre de todos los dioses del podcasting, graba. Y todo lo demás que grabéis, que la verdad es que luego en verano se sigue escuchando podcast, pero se produce menos podcast. Es un rollo, bueno. Así que nada, amigos, un saludo. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red y hasta pronto.